agradecemos la intervención de David Chávez y le damos paso al doctor Jorge Luis Acanda, que nos hablará sobre las dificultades en la lectura de Marx. Bueno, primero agradecerle a Cito la invitación, a ustedes la paciencia de seguirme oyendo. No le agradezco a Sixto que me haya puesto al último, porque después de ellos dos tengo un poco que agregar. Pero bueno, estamos reunidos aquí para celebrar el nacimiento de un individuo que tiene el récord histórico de muertes y resucitaciones. A Marx lo han matado tantas veces, después vuelve a resucitar. Y habría que preguntarse un poco, ¿por qué tanta muerte y tanto resucitamiento? También sería una buena reflexión. Y a mí me gustaría primero establecer un pequeño paralelo con un individuo. Me van a perdonar de lo que voy a hablar aquí. Probablemente mucha gente empieza a tirarme piedras, se levante y se vaya. Me disculpan, quiero hacer un pequeño paralelo con un individuo que le llamaron Cristo. Bueno, porque en un país tan católico como este, lo primero que es, usted de izquierda tiene que ser pues muy ateo. Le juro por todos los santos, por todos los profesores rusos que me dieron clases a mí, que yo soy ateo, yo soy un ateo cristiano. No, no se rían, es un concepto interesante, ¿verdad? Yo creo que Cristo es una figura histórica importante. También lo han matado varias veces, no solo aquella vez que lo crucificaron y a los 40 días se levantó, también a él lo han matado. Entonces es muy interesante estas dos figuras en el sentido este de la muerte, el resucitar o el resucitamiento, no sé cómo habría que decirlo perfectamente en español, porque son dos figuras que, si fuéramos a hablar de su valor histórico, más allá de mandarles a leer El Capital y todo eso, habría que decir que hay pocas figuras históricas que hayan provocado una adhesión tan fuerte que haya habido a lo largo del tiempo, de tanto tiempo, tantas personas dispuestas a matar o a morir invocando a esa figura. Entonces ahora todo el mundo se calla porque esto de matar y morir suena terrible, yo lo sé, pero lo terrible no es lo que suene, es la vida. La vida es terrible. Yo no conozco a nadie que esté dispuesto a matar o a morir por Weber. Tengo a Philip ahí, que me perdone, o por Durkheim, pero por Marx sí, que ha sido una figura recurrente en esto, ¿no? En luchas que han sido muy intensas, en entregas personales muy intensas, tanto de gente que está dispuesto a arrancarte la cabeza nada más que porque seas marxista o porque haya sido cristiano de Cristo, no otro tipo de cristiano, como marxistas que han estado dispuestos a matar, invocando el nombre por las ideas de Marx. Entonces ahí hay algo que a mí me parece que es interesante, porque con todo lo feo que puede parecer eso, ¿verdad?, de lo sangriento, de qué bueno, lo mejor con Weber sería justamente eso, que no, nadie quiere matar por Weber ni morir por Weber, pero algo tiene que haber en estas figuras que provoca esta adhesión tan fuerte y su vinculación, ya digo, con intentos no simplemente de interpretar la realidad, sino con intentos de cambiar la realidad. Y cambiar la realidad es siempre algo muy, muy terrible, entre otras cosas porque los que mandan no quieren que la cambien. Entonces ahí ya viene el tema complicado. Se puede hacer un paralelo para preguntarnos además, ¿quiénes matan, quiénes han matado a Marx y lo han resucitado? Y habría una respuesta obvia. Bueno, claro, lo matan los antimarxistas, los burgueses, ¿no?, los que están en hace ciento y tantos años decididos y entusiasmados en la tarea de desprestigiar por completo la obra de Marx, la vida de Marx, las ideas de Marx. ¿Quiénes han matado a Cristo? Ah, también los anticristianos. Pero hay otra historia también muy interesante, de la que muchas veces no se quieren acordar los cristianos y no nos queremos acordar los marxistas. A Cristo lo han matado muchas veces los propios cristianos. Y a Marx lo hemos matado muchas veces los propios marxistas. Me quiero dirigir a esto. Los cristianos terminaron convirtiéndose o en católicos o en protestantes, y entonces ya dejaron de ser cristianos en el sentido de la palabra. Hicieron algo espeluznante, tomaron lo que supuestamente era el mensaje de Cristo y lo vincularon con otro mensaje, es decir, cogieron una cosa, la llamaron Nuevo Testamento, cogieron otra cosa, la llamaron Viejo Testamento, lo juntaron como si fuera un libro. Todo el que sabe un poco de eso sabe que no es un libro, son dos libros. Y ahí no hay un Dios, ahí hay dos dioses, muy distintos. Los marxistas casi que hicieron igual, cogieron el Capital, no sabían qué hacer con él, y entonces le añadieron un manual de economía política, le añadieron un manual de filosofía marxista, le añadieron lo que te dé la gana, siempre con nombres rusos. Porque tenía que ver todo esto, todo este proceso de codificación tuvo que ver con la aparición de un Estado, que era el Estado soviético, como que el Estado soviético se encargó de hacerlo. Entonces, recordando una frase que dijera un marxista muy bueno y muy, muy atormentado, porque era un marxista de verdad, era atormentado él mismo por su confrontación con la realidad a partir de sus valores, y muy atormentado porque contribuyeron a atormentarle la vida a tanto los que no eran marxistas como sus colegas marxistas. Estoy hablando de Pier Paolo Pasolini, el cineasta, que alguna vez dijo una frase maravillosa hablando de este señor San Pablo, que fue uno de los que comenzó a juntar los dos libros y a armar todo lo que se armó después. Dijo, bueno, San Pablo tuvo la posibilidad de construir una religión y se conformó con construir una iglesia. Esa frase a mí me maravilla porque eso le ha pasado mucho a los marxistas, ¿verdad? Si podemos tomar el concepto de religión en el sentido más prístino de la palabra, de religar, ¿no?, de volver a ligar, de volver a mezclar, de volver a unir, de volver a vincular, ¿no? Si religión fuera justamente ese, en la mejor acepción, digo, original de la palabra, ese conjunto de valores asentados en el individuo, no como creencias, sino como convicciones que regulan sus formas de interactuar con la realidad, de relacionarse con la realidad, no olvidando nunca que la realidad es uno mismo, como uno se vincula con uno mismo. Los marxistas muchas veces hemos preferido construir una iglesia y no construir una religión, en el mejor sentido de la palabra. Yo quiero contar dos anécdotas nada más, muy breves, y me da pena, pues cuando vi que entró Philip casi que me salgo corriendo. Son dos anécdotas de los años que viví en Alemania comunista, ¿verdad? Yo hice mi doctorado en la Universidad de Leipzig, que se llamaba en aquel momento, le pusieron el nombre Universidad Karl Marx Universität. Entonces yo hice ahí mi doctorado en filosofía. Recuerdo que había toda una historia en torno a la construcción de la iglesia, porque originalmente la Universidad de Leipzig se había fundado en 1400 algo en una iglesia de San Agustín, de los monjes agustinos, y hacia 1960 todavía el edificio estaba allí, estaba en muy mal estado. Y el gobierno de la Alemania comunista decidió demoler la iglesia donde estaba la universidad y construir una edificación. Entonces demolieron la iglesia con todo lo que aquello pudo significar en la memoria histórica de los ciudadanos de la Alemania, que si aquello no estaba bien hecho, bueno, en fin. Y hicieron un conjunto arquitectónico muy interesante, un edificio muy alto, como de 20 pisos, que los alemanes lo llamaban con una expresión en alemán que se entiende en casi todos los idiomas, le llamaban de Artemis. Tenía una forma así de punta, bueno, en fin. Y otros dos edificios más cuadrados de 5 pisos. En uno estaba el que estaba más de frente a la calle principal, ahí estaba la rectoría y todo aquello. Y entonces tenía una tarja inmensa con una cabeza de Carlos Marx que cubría de los 5 pisos del edificio 4 pisos. Era una tarja inmensa, estaba la cara de Marx y otras figuras ahí, la marcha de la clase obrera, bueno, en fin. Cuando se desaparece la Alemania comunista, la República Democrática Alemana, y empieza una cacería total de lo que era la memoria histórica de la RDA, porque fue una campaña de destrucción de esa memoria histórica, de crearles un complejo de inferioridad muy fuerte a un pueblo que ya tenía un complejo de inferioridad muy fuerte, me estoy refiriendo a los alemanes de la Alemania comunista. No podían soportar, evidentemente, ver aquel Karl Marx allí, gigantesco, de 4 pisos en la universidad, y entonces deciden las nuevas autoridades alemanas y de la universidad sacar la tarja. Pero se dan cuenta en un momento dado que si sacan la tarja se cae el edificio, porque el edificio, con toda la mala voluntad que tienen los comunistas, ¿verdad?, con toda esa maldad de los comunistas, lo habían hecho de tal manera que la tarja estaba empotrada en el edificio, y si tiraba la tarja se caía el edificio. Bueno, pues demolieron el edificio. Hicieron una cosa parecida a lo que habían hecho los comunistas terribles ateos años antes. No quiero a Marx aquí, tumbo el edificio. Tumbaron el edificio y se van a matar. Bien, interesante. Pero más que eso, me interesa otra anécdota, porque tiene que ver con esto del cainismo que hay dentro del marxismo. Cainismo que hay dentro de los marxistas. Yo tuve un tiempo de compañero de cuarto. Bueno, déjenme explicarle. Era un país comunista. Entonces no era que te dan dinero y búscate un alquiler. Había residencias estudiantiles. Y entonces te decían, esa es tu cama y esa es tu cama. ¿Ya? A mí me dieron una cama y una habitación. Tuve una suerte tremenda, una habitación de dos camas. Y había una cama que siempre, casi siempre estuvo vacía, felizmente, los 3 años que estuve. Me juro, yo me bañaba todos los días, no sé por qué era. De aquella cama casi siempre se quedó vacía. Pero el primer año voy de vacaciones a Cuba, cuando regreso, un alemán que yo conocía de nombre Thomas estaba aquí adentro. Cuando llego, me dice, estoy aquí viviendo contigo en el cuarto. Digo, ah, qué bien. A Thomas le encantaba la música caribeña, le encantaba la borrachera, entonces él pensó que viviendo con un cubano, aquello era... Y cuando llevaba como un mes viviendo conmigo, me dice, pero tú no bailas, tú no te diviertes. Y dije, bueno, mira, si yo lo que quisiera es bailar, me quedaba en Cuba. No venía a Alemania. Ya, me hubiera quedado en Cuba, bien. Él llevaba una vida muy simpática. Apenas nos veíamos, que vivíamos en el mismo cuarto. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba, me iba a la universidad, me ponía a trabajar, me ponía a leer, bueno, qué sé. Regresaba sobre las 4, a las 5 de la tarde, a esa hora se estaba despertando. Porque él regresaba de madrugada, se estaba levantando, iba a algunas clases, se pasaba toda la noche tomando y se aparecía en el cuarto a las 2, 3, 4 de la mañana. Y un día específico, y es la anécdota que quiero contar, él se aparece como siempre, como a las 3 de la mañana, ¿no? Prende la luz. Venía lo más contento con una botella de un líquido, una bebida alcohólica de la entonces Yugoslavia, creo que se llamaba Rakia o algo así, que tenía 65 grados. Sí, para todos los compañeros aquí que saben de ron, sí, tenía 65 grados. Entonces venía de lo más contento con aquella botella. Mira, me despierta, ¿no? Lo que me tomé, yo así, toma, qué bueno. Y entonces, los niños, los borrachos y los locos a veces dicen cosas maravillosas. Y en medio de su borrachera hace así, me mira con sus ojos vidriosos, ¿no? Y me dice, Jorge Acanta, profesor de marxismo. ¿Sabes lo que es un profesor de marxismo? Me pregunta. Digo, no, toma, qué cosa. Me dice, un profesor de marxismo es un profesor que quiere convencer a los que ya están convencidos. Buenísimo. Porque tenemos ese espíritu de casta y ese espíritu de secta muy fuerte. Nos cuesta mucho trabajo dialogar con los que no, de entrada, aceptan lo que estamos diciendo. Y con el marxismo ocurre lo mismo que con el cristianismo. No hay un cristianismo, hay cristianismos. No hay un marxismo, hay marxismos. Pero peor, no es que haya cristianismos, es que hay cristianos. Y no es que haya marxismos, es que hay marxistas. Y ahora la cosa se complica más, ¿verdad? ¿Cuáles serían las claves entonces para ahora, en mayo del 2016, plantearnos o replantear, según para cada cual, recordar esta figura que se llama Marx? Como dijeron mis colegas, estamos viviendo en una época histórica muy mala. ¿Por qué? Porque es una época de franca regresión de los movimientos progresistas, ya no siquiera de los movimientos revolucionarios, de los movimientos progresistas, de fortalecimiento de estas tendencias universalmente mercantilizadoras, de los elementos más negativos de la producción espiritual de la humanidad, porque este desarrollo de la forma mercantil, y es interesante también, va muy unido de la mano con el desarrollo de formas de pensamiento preilustradas, prácticamente premodernas, con lo cual demuestra la capacidad extraordinariamente plástica que tiene el capital de en un momento dado renunciar a todo aquello que pudo haber sido su mejor obra, y hay un desarrollo del fundamentalismo religioso, étnico, etcétera, terrible. Alguien me dijo un día, recuerdo, un profesor de historia hace años me dijo, nada, porque yo le decía, ¿qué época histórica tan terrible estábamos viviendo? Y él me dijo, mira, ninguna época histórica va a poder ser peor que el año 1942. A mí me llamó la atención aquello que me dijo. y me puse a pensar, y es verdad, si ustedes buscan la historia de la Segunda Guerra Mundial, que siempre se cuenta post festum, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es una guerra que parecía que estaba ganada al principio. En el año 1942 los nazis están a la puerta de Moscú, le han dado con todo a los soviéticos, han aplastado toda Europa. En el año 1942 los japoneses han destruido la flota de Estados Unidos en Pearl Harbor, han tomado Filipinas, han arrasado con toda el Asia, el Pacífico entero es de ellos. En Estados Unidos están temblando, esperando la invasión japonesa en Estados Unidos. En cualquier momento los japoneses desembarcaban en Estados Unidos. Estados Unidos estaba a la defensiva, Inglaterra era bombardeada todos los días y la Unión Soviética estaba prácticamente al borde de la extinción. Parecía que no podía haber nada peor que el año 1940. Realmente no hay nada peor que ese año. Ni siquiera ahora podemos asumir que está la cosa tan mala como estaba en aquel momento. Hay un viejo dicho cubano, se corresponde mucho con nuestra historia, dice, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Cuando las cosas ya se ponen tan remalas, no hay más solución que no sea, como que se empuja a la gente a buscar lo bueno por lo malo que se está poniendo. Recuperar a Marx entonces, volver a Marx es una labor de recuperación, sí. Es porque no hay duda que en toda esa historia negra con la que se vincula el pensamiento de Marx, por supuesto, una responsabilidad grande y fuerte la tiene la burguesía, sus mecanismos de producción ideológica, pero la tenemos los propios marxistas también, en buena medida. Está claro que usted no puede aspirar a luchar contra alguien y esperar que ese alguien no lo va a intentar destruir, eso está claro. Entonces, ¿en qué medida los marxistas hemos sido capaces de actuar adecuadamente? Y tiene que ver con lo que decían también mis colegas, ¿no? No es solo un problema de lecturas, porque si pensáramos que la buena lectura va a permitir buenas praxis, estaríamos cayendo en una interpretación muy idealista. Es un problema también de entender un condicionamiento estructural que nos marca a todos, que nos atraviesa a todos, que atravesó a Marx, que atravesó a Lenin, que atravesó a Fidel Castro, que atraviesa a Jorge Luis Acanda y que atraviesa al Pinto de la Paloma, como se dice, ¿verdad? Al que usted quiera. Lo atraviesa, y por eso digo que es importante analizar a los marxistas y analizar esos procesos que han llevado a que en un momento dado a Marx se le asocie con cosas bastante negativas. Hay un problema serio para los marxistas que ha sido vincular la justicia social, el cambio social con la cuestión de la democracia. Un problema muy serio, ¿ya? Sobre el que tenemos que pensar mucho y tiene que ver con lo que decían ellos también acerca de la política y todo eso. Ahora, si bien es cierto que no son las ideas las que determinan las prácticas, que las prácticas no determinan las ideas, las prácticas condicionan las ideas, sí creo que sería importante aclararnos acerca de eso que quiere decir de que la clave para poder hacer una lectura adecuada de Marx desde su intención, habiendo tantas lecturas inadecuadas, sería justamente la de entender al pensamiento de Marx como un intento de desarrollar una teoría crítica, lo que eso puede querer decir, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí tendríamos que empezar por cuestionarnos muchas de las cosas que hasta ahora hemos asumido como verdaderas. ¿Qué quiere decir? Todas las lecturas que se han hecho de Marx desde el episteme típicamente liberal, positivista, empirista, burgués. Porque eso ha adquirido una carta de ciudadanía. No por gusto, sino porque es el propio sistema estructural que el capitalismo produce y reproduce el que genera las estructuras mentales, el que condiciona las estructuras mentales a través de las cuales percibimos la realidad, nos apropiamos de la realidad y nos apropiamos de un libro que se puede llamar El Capital, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces tendemos a leerlo y tendemos a entenderlo en clave positivista, en clave empirista y en una clave liberal. ¿Y qué quiero decir con liberal? Bueno, el liberalismo no es solo una posición política, si lo fuera no estaría ahí todavía después de tanto tiempo machacándonos con la cabeza, por la cabeza con un palo. El liberalismo es una concepción del mundo muy bien desarrollada por la burguesía, que implica una antropología, implica una politología, implica una teoría económica, implica un modelo civilizatorio, etc. Todo eso, y eso se ha asentado, no por gusto, sino porque, lo repito, tiene que ver con las propias estructuras del proceso de producción y reproducción de las relaciones sociales que generan también y condicionan, por lo tanto, la forma en que pensamos y un sentido común que se mueve incluso en el campo de la academia. En el campo de la academia. Entonces, un momento importante yo pienso que sería romper ese sentido común de la academia, porque lamentablemente muchos marxistas, a la hora de hablar del Estado, o a la hora de hablar de la sociedad civil, o a la hora de hablar de la economía, o a la hora de hablar de la mercancía, en esencia repiten o se colocan en el plano epistémico del pensamiento empirista, del pensamiento positivista, y entonces empiezan a hablar de Estado, de sociedad civil, o de mercancía, o de lo que queda, ¿verdad? Se acusa a Marx de que en Marx no hay una teoría política. Claro que no. En Marx ni hay una teoría política, ni hay una teoría económica, ni hay una teoría del Estado, ni hay una teoría de las clases sociales, porque no lo puede haber, porque Marx entendió que lo que él tenía que hacer no era hacer una teoría A más una teoría B. Él está haciendo otra cosa. Y si no entendemos eso, entonces no entendemos nada. Marx no está haciendo una teoría de la economía. Marx está haciendo una crítica de la economía política. Una crítica de la teoría económica. Si lo hubiera alcanzado la vida, hubiera hecho más críticas. Hizo esa. ¿Y qué quiere decir hacer crítica? Porque eso también es importante. Porque esa frase de Marx, de una carta, que creo que citaba él, que siempre me dice José Luis, y yo me amo por él, pero bueno. Lo importante es el cariño, no lo que sea. Esa famosa frase donde Marx dice: la dialéctica es la crítica incesante, ilimitada, despiadada, sin lástima, de todo lo existente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para que los marxistas no terminemos siendo unos anarquistas totales. Es más complicado que simplemente estar diciendo nada de lo que hay sirve. No, es más complicado. ¿Qué es lo que quiere decir? Teoría crítica. Entonces, hacer esa lectura fue en 1916 que Lenin dijo una frase terrible por lapidaria. Él dice, si no, escribió algo así, voy a citar de memoria: si no se lee, si no se entiende la ciencia de la lógica, no se entiende el capital. La mayoría de los marxistas, creo que la mayoría, ahora no me acuerdo si realmente decía ninguno, ¿no? La mayoría de los marxistas no se han leído la ciencia de la lógica, por lo tanto la mayoría de los marxistas no entiende al capital. Es terrible la frase, ¿verdad? Cuando usted se pone a pensar. 1916, 100 años, hace 100 años. Yo pienso que esa frase todavía se puede decir mucho, se puede seguir utilizando para hablar de muchos marxistas. Y entonces sería muy bueno reflexionar acerca de las vías de entrada para entender un pensamiento que no se limita a Marx, que por supuesto continúa, y para plantearnos este tema que plantearon también mis dos colegas, de ese necesario diálogo, para no caer en lo que dice Thomas, ¿verdad? Una característica de muchos marxistas es que nada más se leen entre ellos mismos, se hablan entre ellos mismos, con lo cual es terrible, porque Marx no pudo leer a ningún marxista. Está claro, ¿verdad? Él fue el que inventó aquello, entonces Marx, Lenin, cuando usted ve sus textos, también se mencionaba mucho. Y lo interesante aquí, en el caso de Marx, como el caso de Lenin, ya, como el caso de Che Guevara, más que estar diciendo dijo esto o dijo aquello o dijo lo otro, y entonces tomar una foto congelante de un momento de la trayectoria vital, pensamiento de esta figura, es darse cuenta de cómo ellos siempre estaban dispuestos a aprender, ya que tenían un pensamiento muy amplio. El Che, Lenin y Marx estaban siempre dispuestos a comprender en qué momento dado algo que habían dicho, algo que habían afirmado, no se correspondía con lo que estaba ocurriendo en la realidad. Entonces no es que fueran unos cambiacasacas, ni que fueran unos individuos que no tenían un pensamiento, sino que lo que hicieron fue justamente estructurar un estilo de pensamiento muy vinculado con la realidad a partir de posicionamientos que son teóricos, pero que también son clasistas, ¿verdad? Cosa que a veces nos olvidamos, y voy a terminar con esto. A Marx le dolía que hubiera gente pobre. A Marx le dolía que hubiera gente que trabajara 16 horas diarias o 14 horas diarias, 6 días a la semana. A Marx le dolía que había niños a los que les habían robado su infancia, y para Marx ese era un tema clave. Entonces un marxista empieza por ahí, ¿verdad? Marxista empieza por ahí. Si ya empezamos a naturalizar la miseria o empezamos a invisibilizar la miseria, entonces ya evidentemente estamos cayendo en posiciones que no son típicamente posiciones, y voy a decir entonces la palabra revolución, posiciones revolucionarias. Y Marx lo dijo un día, ¿no? el capitalismo es un mundo que está upside down, está con la cabeza para abajo y los pies para arriba, y lo que queremos nosotros es enderezar. Pero usted se da cuenta que coger el mundo como está y enderezarlo, que es una tarea titánica, terrible, no voy a decir ciclópea, porque cíclope tiene un solo ojo, y hay que saberla mirar con el ojo de la derecha y el ojo de la izquierda, pero es una tarea bien complicada, para la cual necesitamos toda esa acumulación, que a lo largo de una cosa que se llama marxismo ha habido, que de la misma forma que en esa cosa que se llama cristianismo ha habido acumulaciones muy complejas, desde las más positivas hasta las más negativas, en el marxismo también lo ha habido. Entonces, intentar rescatar lo positivo que ha habido en esa acumulación para poder enfrentar esta tarea, y esperando, ¿no?, con fe, tal vez en eso también un marxista se parece a un cristiano, con la fe de que el año 1942 termine lo más pronto posible y llegue el año 1943, entendiendo que el año 1943 no cayó del cielo, ¿verdad? Fue ahí en las riberas del Volga, en una ciudad que se llamaba Stalingrado, donde medio millón de rusos, y eso no lo podemos olvidar nunca. Ahora ustedes me dirán, ay, como tú quieras a Rusia, güey. Mis cariños en la vida imposibles de olvidar. Un medio millón de rusos dijeron, ni un paso atrás. Llegaron hasta el Volga, yo sabía que se daban un paso atrás, no solo que cayeran en el agua, sino que se tenían que ir al otro lado del río, y aquello era el fin de la humanidad. Y entonces recordar la famosa frase, es de un escritor español para nada marxista, se llama Javier Cercas, tiene un libro muy bueno, se llama Soldados de Salamina, y él tiene una tesis, él dice, siempre al final de cuentas ha sido un grupo de hombres armados los que han salvado a la civilización. Y eso también es una verdad lamentable, pero una verdad con un tema. Entonces, ver cómo llega ese año 43 con ese grupo de hombres armados de buenas ideas. Decirlo así para que no me puse de nada, que permita que empiece la alboreada del año 43. Muchas gracias. Bueno, finalizada la intervención de nuestros tres grandes docentes, damos la apertura a las inquietudes o diálogos o preguntas de ustedes, compañeros. Vamos a hacer tres preguntas, respondemos esas tres preguntas y luego, si es que hay otras preguntas, continuamos respondiendo, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Alguna inquietud, pregunta? Adelante, Gabriel. Preguntas acerca de lo que ya es verdad, bueno, más siempre dijo es que esa institución que era por la burguesía y había terminado, y por eso la sabe ya lo dijo, pero no es tan sencillo y hay que más. Pero, ¿cómo analizar ahora el Estado actualmente? ¿Se ha reforzado más el Estado, se ha vuelto más fuerte? ¿O sería un tiempo como? Y me quedo con lo que también dice el profesor David Chávez, que el capitalismo ya es universalizado, como decir que esa profecía de Marx ya, no sé si se está cumpliendo, pero, o sea, es posible actualmente, en el año 2016, que dar esta superación, definir el Estado como tal, y ahí, y otro, es sobre Marx, sobre la democracia. Esta forma sigue siendo viable, o sea, me parto de lo que, como el buen profesor Akanda debe saberlo muy bien, o sea, en Gramsci decía, es como ser un neomarxista, bueno, él decía que más o menos el marxismo como que se adapta a la democracia o algo así, o sea, que ¿es todavía viable la democracia según la perspectiva del marxismo? Eso. Tal vez hay otras preguntas más, hacemos para una vez hacerle tres preguntas y responderlas una vez las tres. Bueno, entonces hasta aquí. Mi pregunta va para el profesor Jorge Acanda. Y va al tema que usted expuso sobre cómo hay que leer el marxismo. Y creo que hay un poco de malentendido con el concepto de explotación. eso porque lo vino de una clase con usted. Sí, me gustaría que nos hablaran esto. Porque usted dijo algo muy interesante en esa clase, que nos va a traer bien el concepto de interpretar explotación, porque quizá hay muchos maximistas que van a explotación. Y usted no dice atacar esa clase, que no es así. Me gustaría que por favor nos aclare ese concepto dentro del marxismo. Compas, ¿alguien más otra pregunta de una vez para dar paso a las respuestas? En una exposición habían dicho que la teoría de Marx, o sea, puede llegar a tener algún límite. ¿O alguna otra teoría podría llegarse a equiparar con la teoría de Marx? ¿O realmente la superación de esta teoría necesariamente no es posible? O sea, es como una pregunta general para los premios. De acuerdo, bueno, plantearon las tres preguntas y les damos paso a las respuestas para que lo que usaríamos contigo, David, que te habían mencionado. He inventado mi nombre. A ver, está bien difícil la pregunta que planteas, David, pero... A ver, ¿qué diría yo primero en relación a la cuestión del Estado? O sea, hay que tener en cuenta una cosa. Marx, a diferencia de ciertas perspectivas más bien propias del liberalismo, de cierta tendencia positivista inclusive, Marx nunca piensa el Estado, estoy pensando sobre todo en una cosa que dice en el programa de Gotha, nunca piensa el Estado como una especie de entidad autónoma y estática de la vida social que está siempre ahí. O sea, para Marx no habría el Estado en general. Para Marx hay formas de Estado históricamente determinadas y plenamente articuladas a toda la sociedad y la forma histórica en la que ese Estado está inscrito. De hecho, una de las críticas que les hace a los socialdemócratas y a los partidos que están uniéndose en el programa de Gotha es precisamente eso. Les dice, lo que pasa es que ustedes creen que el Estado es una entidad separada de la sociedad, una entidad autónoma que funciona por su cuenta. Entonces, claro, la discusión en torno al Estado, si uno quiere tomar la perspectiva marxista, no supone, la perspectiva de Marx al menos, porque precisamente hay marxismo y marxismo, no supone fetichizar la noción del Estado. O sea, no supone decir el Estado es bueno per se o es malo per se. Es decir, eso nos lleva a unas posiciones muy maniqueas que creo que se han vuelto muy generalizadas, ¿no es cierto?, discusión política y lamentablemente en la acción política, y que supone reducir a fórmulas simples de marxismo vulgar, digamos, ¿no? El Estado defiende los intereses del capital, punto. Por tanto, cualquier iniciativa que surge en el Estado solo favorece al capital. Es necesario, desde mi punto de vista, si uno quiere tomar con más seriedad la discusión, es necesario detallar, ser meticuloso en el análisis del Estado. Ser meticuloso en los tiempos históricos en los que funciona el Estado. Es decir, y voy a tomar, ya que estamos en esas, gracias a Jorge Luis, voy a tomar el ejemplo del Estado más satanizado en esta discusión, precisamente el Estado del socialismo real, el Estado soviético, el más satanizado. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque además eso es lo que nos enseña precisamente esa profunda lectura dialéctica de la realidad social que hace Marx. El Estado soviético es, por un lado, el ejército rojo salvando a la humanidad, con toda la dignidad de los momentos de mayor dignidad humana, el que contaba Jorge Luis ahí en Stalingrado. Y a la vez, la gulag. Es decir, es las dos cosas. Los estados y la forma capitalista en general del Estado tiende a ser las dos cosas. O sea, díganme si el estado de bienestar que operó en los Estados Unidos, en los Estados Unidos del New Deal y en Europa Occidental, no fue al final un triunfo del movimiento revolucionario de los trabajadores también. Quizá no el que esperábamos, pero eso ayudó a al menos generar ciertos beneficios, al menos que los trabajadores ahí al menos ya no sigan trabajando 16 horas y trabajen 8. Es decir, me parece que ahí hay una discusión más fina que hay que hacer. O sea, entrar en la lógica de... la lógica de podemos controlar plenamente el Estado, o entrar en la lógica de no, todo lo que pasa en el Estado es malo, me parece que son dos posiciones maniqueas en las que no es posible caer desde esta perspectiva, porque creo que la lógica con la que Marx pensaba esto en ese sentido era bastante clara. Es decir, había que leer que el Estado al final de cuentas iba a responder al conflicto de clase por un lado, y a cómo esté la correlación de fuerzas de ese conflicto de clases, y por otro lado, responder a la dinámica histórica. Es decir, un Estado tiene que ser leído en su dinámica histórica. No puede ser que no podemos decir que el Estado ecuatoriano ha favorecido solo a las oligarquías y punto, desde 1830 hasta ahora. Habrá que ver cómo las ha favorecido, en qué momentos, bla, bla, bla. Es decir, hay que ir discutiendo desde esa perspectiva. Entonces, me parece que ahí es hay un elemento fundamental. Pero, en relación a lo que yo venía diciendo, yo señalaría un punto que me parece que es crucial. Es decir, una de las discusiones concretas, objetivas, no utópicas, no utopistas, no es la idea de vamos a construir una sociedad completamente nueva. Porque ahí hay un elemento que creo que no hay que olvidar de lo mejor de la crítica de Marx y de los marxistas en general. La posibilidad de la revolución desde la perspectiva de Marx es, en términos hegelianos, una negación determinada. Es decir, ya lo decía Jorge Luis también, la revolución no se hace en el aire, no se hace de la nada, no es abandonemos la civilización y vamos a vivir en una comunidad hippie. O sea, hay gente que piensa eso, perfecto, si quieren hacerlo, inténtenlo. Yo quisiera ver cómo les va. Pero no, o sea, para Marx es el comunismo, la nueva sociedad está surgiendo en el movimiento histórico real. No está surgiendo en las cabezas de nadie. No está surgiendo en la construcción retórica de nadie. La asociación de los trabajadores que termina siendo ese desarrollo que el capitalismo genera de la capacidad productiva es ya la condición para el surgimiento de la nueva sociedad. Claro, como está bajo el control del capital, genera esas distorsiones horribles bajo las que viven los trabajadores. Pero esa es un poco la discusión desde la perspectiva de Marx. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La forma política moderna, en esa misma lógica, no puede ser descartada. Tanto la forma Estado como la forma democracia, para relacionarlo con lo otro. Y ahí sí, coincido plenamente, como decía Jorge Luis, nos metemos en una discusión que ha sido muy jodida en el campo del marxismo. Esta relación entre democracia y Estado, o Estado totalitario, o el partido, o todo lo que ustedes quieran. Lo que es necesario tener en cuenta ahí es que hay que ver en la experiencia histórica concreta de la modernidad capitalista cuáles son las formas de organización social que pueden hacer las existentes, las reales, no las que tenemos en los sueños, las que pueden permitir crear las condiciones de posibilidad para controlar la tendencia de universalización del capital. Porque ese es el otro lado de la historia que no hay que perder de vista. La universalización del capital supone que le hemos entregado a, qué sé yo, dicen que son 4.000 personas, 5.000, quizás sean más. Digamos, ustedes son 100.000. Hemos entregado el control de la vida humana a 100.000 personas que controlan el sistema capitalista mundial. ¿Cómo haces? No pensemos en el sistema mundial, aquí en el Ecuador. ¿Cómo haces para controlar a los grandes grupos económicos que tienen controlada que tienen controlado el capitalismo ecuatoriano? Les aseguro que con asambleas igualitarias y demás no lo logramos. O sea, con eso no vamos a lograr hacer eso. Me parece que mirarlo desde esa perspectiva, o sea, mirar desde esa perspectiva la discusión del Estado, es decir, qué del Estado y qué de la gestión estatal moderna puede ser rescatado, y fundamentalmente de la democracia moderna, puede ser rescatado para una perspectiva revolucionaria que se plantee como condición básica, controlar, concreta, más allá de todo lo que podemos decir. Alguna gente habla de cambio de civilización. Yo digo, perfecto, pero empecemos por algo, solo empecemos a pensar la posibilidad de una sociedad sin clases. Lo de la civilización ya veremos después. Pero eso, o sea, pensar eso supone pensar en mecanismos concretos, existentes, que hagan posible esa transformación. O sea, por esa razón, cerrarnos en el maniqueísmo de no, todo lo que viene del Estado es malo y todo lo que es la sociedad civil, con todo lo complicado que además es ese concepto, es bueno, nos pone en el mismo plano de la derecha liberal. O sea, lo siento mucho, esas son parte de mis críticas a la izquierda ecuatoriana. O sea, ponerse en ese plano, en términos estratégicos, en términos de no leer bien que el Estado no es un fetiche. Pero hay que leer cómo está funcionando a partir de todo esto que he dicho. Parece que es una discusión crítica, o sea, central, si queremos tomar en serio un proyecto que no termine siendo ideológicamente favorable al imperio del capital, que es seguir armando utopías retóricas poco realistas. Recuerdo, solo cierro con eso, recuerdo una carta que le ponía Engels a, no recuerdo quién, alguien del Partido Socialdemócrata Alemán, cuando estaban en esto, a propósito de las críticas de Marx al programa de Gotha. Y Engels decía, porque le decía, o sea, le respondía en la carta, nosotros como comunistas no estamos planteando, ojo con esto, ¿vale? Engels decía, no estamos planteando la sociedad de la igualdad total. Nosotros estamos planteando una cosa más concreta, y un poco más modesta, si ustedes quieren. Estamos planteando una sociedad sin clases. Quizás subsistan otras desigualdades, pero a la que estamos atacando es a la desigualdad de clases. Eso fue el proyecto revolucionario de Marx, de los marxistas, y de buena parte de los marxismos del siglo XX, y en ese sentido la discusión de la política, del Estado, de la democracia, tiene que partir de ahí. luego en RAN, en las otras luchas. El comunismo no es esta cosa utópica. Es curioso, ahora sí cierro, pero siempre me llama mucho la atención que cuando uno se pone en estas, inmediatamente lo que te dice alguna gente, ah, pues que los comunistas creen que el comunismo es el paraíso. No, no, o sea, algunos que es así, desubicados, pero más cristianos que comunistas, pero no, el comunismo es la sociedad sin clases, de que ahí van a seguir habiendo conflictos, van a seguir habiendo dramas humanos, por supuesto que sí. Es curioso que además yo he oído críticas que me han hecho a mí personalmente, de gente que cree que hay que abandonar toda la civilización moderna e ir a vivir en una comunidad hippie en la selva amazónica. Y el utópico, el desubicado es uno. Y el que cree que el universo para el cielo es uno. Bueno, gracias, eso. A ver, pensándolo desde el capital, ¿no? El problema del Estado. Digamos, la burguesía, por excelencia, es una clase social junkie. O sea, es como un adicto a la cocaína y sus alimentos de plusvalor. Entonces, realmente los burgueses pueden autodestruirse por su adicción a la explotación de los trabajadores. Al punto de que pueden ponerlos a trabajar 12 horas, 16 horas, 20 horas, hasta terminar matando a los trabajadores y con eso la posibilidad de enriquecerse. O, peor aún, hasta lograr que a través de la explotación los trabajadores se levanten y pues más bien maten a los burgueses. Entonces, en ese sentido, algo muy parecido a un diabético adicto a la Coca-Cola, en fin. En ese sentido, pues, el Estado, el papel que va a fungir desde la economía política, va a ser el de garantizar la reproducción social, ¿no? Entonces, por un lado, sí que le va a poner, eventualmente, dependiendo también del momento histórico, como decía David, ciertos límites a la misma burguesía y decirle, ve, o sea, está bien que exploten a tus obreros, pero hazlo por un poquito menos de tiempo, donde ya, págales un poquito. Es más, si puedes, que págales también a la familia para que pueda sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces, ese papel sí tiene, pero al mismo tiempo, como garante de la explotación social, pues es por excelencia la institución que se va a encargar precisamente de evitar la subversión del orden establecido. Y no solo eso, sino que en su misma existencia, en su misma, digamos, estructura existencial, pues hay algo de fondo, que es la enajenación de la política. Una institución que finalmente va a vivir de un poder, una capacidad y una forma de organizarnos que nosotros le estamos delegando, ¿no? Particularmente en el capitalismo. Entonces, como tal, bueno, esa es una de las instituciones que podrían ser superadas en la medida en que tomemos los medios de producción, las fuerzas productivas en nuestras propias manos. Ahora, estoy de acuerdo. O sea, no por hacer una crítica al Estado, vamos a decir que venga el neoliberalismo, que finalmente no anula el Estado, sino que está permitiendo mejores condiciones. O sea, es un Estado que más bien promueve la desregulación de la explotación del trabajo, de la tierra, del campesinado, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso respecto al problema del Estado. Igual, hay mucho por conversar en términos teóricos y mucho por conversar también en términos políticos, ¿no? Bueno, o sea, también esto suele ser muy grave en estas dicotomías que hay. Sobre la democracia, hay una página bien simpática. Seguro que la conocen porque cuando tienen que hacer sus consultas, que se llama marxist.org. Obviamente, todos la conocemos. Es un excelente archivo marxista. Entonces, ahí pueden, por ejemplo, aceptarse un trabajito que es muy bonito. La verdad, yo he perdido mucho el tiempo allí. O he ganado mucho el tiempo, no lo sé. Poniendo palabras, ¿no? O frases. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice Marx sobre el vino? ¿Qué dice Marx sobre el amor? ¿Qué dice Marx? El buscador es muy entretenido. Recién me puse a buscar, ¿no? ¿Cuántas entradas habían sobre dictadura del proletariado? Encontré como 4 o 5. O sea, una era biográfica, más bien, sobre Marx, alguien que contaba la historia de Marx y cómo él apoyaba la dictadura del proletariado. Pongan lo que dice, pongan la palabra democracia y van a encontrar cerca de 20 o 30. Y va en dos sentidos, ¿no? Es muy interesante porque, por una parte, en general van a encontrarlo muy presente en todos los escritos políticos, diciendo y buscando la forma en que el proletariado tiene que, y las clases revolucionarias tienen que apoderarse de la democracia y tienen que conseguir todos los derechos que se puedan conseguir por vía de la democracia. Y en otro sentido, se encuentra en justamente una crítica de la democracia capitalista, donde plantea que se puede elegir todo menos lo importante. En eso como que lo retomo también un poco Cuerva, ¿no? Al momento de votar en la sociedad democrática, normalmente votamos todo menos las decisiones que son realmente concernientes a la vida, a la producción, a la economía, a la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, hay esa ambivalencia. Y luego lo último, ya como restando un poco a la vida. A ver, yo sí creo que la revolución se tiene que dar a través de la organización de los explotados y que tiene como finalidad anular la sociedad capitalista. Pero, bueno, es que posiblemente no veamos la revolución y eso no deja de lado que en nuestra vida cotidiana podamos hacer avances importantes. Yo recuerdo en las asambleas universitarias, por ejemplo, cuando las compañeras feministas nos reclamaban y nos decían, bueno, sí, qué bien, ustedes hablan siempre de la revolución, pero pues la verdad es que aquí nos están acosando, nos están tratando mal, y no había quien decía, sí, sí, sí, compañera, pero eso lo arreglaremos cuando llegue el comunismo. O sea, yo sí creo que se puede tener una vida cotidiana lo más revolucionaria posible, ¿no? Lo más congruente posible, y que eso no va en contraposición con la praxis de la revolución más generalizada, y tampoco va en contradicción con la teoría revolucionaria, ¿no? Entonces, creo que un revolucionario pues, sí debe bronquearse en esos dos sentidos. Por tanto, yo sí apoyo la idea de las comunas hippies, siempre y cuando estructuralmente desarrolle un pensamiento crítico y contribuya a la revolución mundial. Bueno, a ver, tres temas: Gramsci, Marx y democracia, superación del marxismo y explotación. Democracia, tú dijiste una mala palabra tan grande, que solo el hecho de que estemos aquí tantos sectarios ha logrado que no nos manden a fusilar. ¿Por qué dijiste dictadura del proletariado? Como expresión de democracia. Tan mala palabra, horrible. Y tan buena palabra democracia. Y tan bella palabra sociedad civil. Y tan fea palabra Estado. Entonces ahí estamos tocando con eso que decíamos abrir. Sentido común, ¿no? Es decir, un sentido común que permea la conciencia política más cotidiana, más pedestre, pero permea también la teoría política más académica y más política. ¿Quién quiere hablar hoy de dictadura del proletariado? Nadie. ¿A quién quiere hablar hoy de democracia? Todo el mundo, porque democracia, igual que sociedad civil, se han vuelto esos conceptos, yo no sé cómo llamarlos, ¿no? Conceptos nobles, buenos, hermosos, que todo el mundo tiene que utilizar, todo el mundo tiene que estar a favor de, aunque cada cual lo interpreta a su manera y nadie sabe bien qué es lo que puede querer decir, ¿verdad? Como esto del neomarxismo. Dijeron Gramsci neomarxista, lo dijiste, ¿verdad? Sí, está bien, no importa, eso lo dice casi todo el mundo. Yo, como toda mi vida he ido a contramano, pues eso de neomarxismo, para mí hay dos tipos de marxismo, marxismo crítico y marxismo positivo. Porque si Gramsci es neomarxista, no sé qué nos toca a nosotros, seremos superarchi recontra renuevos. Ah, porque hubo alguien que se enteró que Gramsci existía en la década del 70, del 80, ese no es el tema. Tiene que ver con lo del Estado, sí, y tiene que ver con una cosa, y tiene que ver con la explotación, que es maravilloso que aquí casi todo se junta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una revolución que se supone que la deben hacer, no los pobres, porque Marx dice, mira, la contraposición, y lo dicen los manuscritos del 44, la contraposición rico y pobre es una contradicción muy abstracta, tiene muy poca determinación concreta, ¿no? Rico y pobre ha habido siempre. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una clase social que, a diferencia de la burguesía que hizo una revolución social, y como recordaba a David, a Marx en esa, bueno, a Marx y Engels en esa parte del manifiesto comunista, casi que se babea hablando de, se hace la boca agua hablando de la burguesía, ¿verdad? Que es la revolucionaria. Pero si usted sigue más adelante, el manifiesto comunista, al final del segundo capítulo, hay una frase que dice: todas las clases dominantes hasta ahora han logrado ser dominantes porque han tomado su modo de apropiación de la realidad y lo han extendido a todas las demás clases sociales. La clase obrera, o el proletariado, como dice, creo, no me acuerdo, es la única clase social que no puede hacer eso. Es decir, no puede tomar su modo de apropiación, tomar el poder y lo que hasta ahora ha significado tomar el poder. ¿Qué es lo que ha significado hasta ahora tomar el poder? que mi modo de apropiación de la realidad lo he convertido en el modo de apropiación de la realidad de todos los demás sectores sociales. Eso es hegemonía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Marx y Engels dicen, la clase obrera no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la clase obrera no tiene un modo de apropiación propio. Punto, lo deja, sigue para allá. Los marxistas lo han leído y han seguido por ahí para allá. Y lo que ahí dice Marx, lo que ahí dice Marx y Engels, esos cinco renglones, es tal vez la clave de la fuerte tragedia del siglo XX, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De explotados. ¿La explotación es solo una estructura económica? Error. La explotación es una estructura social multilateral que implica una estructura mental en la que el individuo se siente muy bien. ¿Ya? En la que el individuo se siente muy bien. Voy a poner un pequeño ejemplo de mi gran país, o un gran ejemplo de mi pequeño país, como le quieren llamar. Se habla mucho de poscolonialidad, bien, para no hablar de imperialismo, lo que te bien. La situación colonial. La situación colonial lo que lleva es que usted se cree que usted, en tanto no es europeo ni norteamericano, usted es un inferior y por lo tanto está dispuesto a maravillarse con algo que venga de afuera. En Cuba, hasta el año 1959, nos maravillábamos con todo lo que era lo norteamericano, había que copiar a Estados Unidos. Nos peleamos con Estados Unidos, rompimos con Estados Unidos, aquello fue terrible en el sentido de lo que aquello significó, la invasión de Playa Girón, la crisis de octubre, nos van a tirar los cohetes, no nos importa, metan los cohetes, se va no sé cuánta gente, se fue toda la gente que sabía de algo y se quedaron los brutos. Lo digo así, las revoluciones no son paseos de Rivera. Yo nada más les voy a dar un dato, en un año... En Cuba, todos los comentaristas deportivos de la televisión y la radio se fueron, menos tres. Y nada más te estoy dando ese dato, ¿verdad? Comentaristas deportivos. Si usted se piensa que narrar un juego de videojuego de fútbol por la radio es poca cosa, le digo que de buena primera no había en los programas, en las telenovelas de buenas a primeras. El galán desaparecía, murió ya y se fue para Estados Unidos. Y entonces, ayer el galán era Pepe y hoy de buena primera el personaje de Pepe lo hace Antonio. Y usted se quedó. ¿Quiénes se quedaron? Los brutos. No le puedo decir otra cosa. ¿Quién fueron los que se quedaron? Los pobres. Porque la intelectualidad, que en aquella época en Cuba era clase media alta, si es que eso de clase media existe, y clase alta, digo, yo no estoy para este rollo aquí, que es me voy, ¿no? Los americanos abrieron las puertas, se fueron, ahí ni viendo a nadie. ¿Qué quiere decir que la revolución la hacen los brutos? Así dicho crudamente, me perdonan con toda la crudeza, pero es que es eso, ¿ya? Es decir, y entonces, ya que no podíamos mirar a los Estados Unidos, nosotros mismos nos autocolonizamos con los soviéticos. ¿Cuál es ahora la fuente de la verdad y la vida? La Unión Soviética. Y entonces fue interesante, una autocolonización interesantísima, que es lo que significa, entre otras cosas, explotación. Te has pensado a ti mismo todo el tiempo, has acostumbrado a pensarte a ti mismo todo el tiempo como un inferior, ¿ya? Y yo no puedo pensar que simplemente la explotación es una cosa que viene de afuera, que te obliga y que te quita un plusproducto material. Porque además, esa no es la interpretación de Marx. Vuelvo al tema. No hay categorías económicas en Marx, no hay categorías políticas, no hay categorías culturales. Hay categorías que tienen una pluridimensionalidad social porque están intentando captar procesos, que son procesos sociales, no parciales, sino como momentos de una totalidad, y que esa categoría lo que pretende no es captar un momentico, eso es positivismo puro, no es reflejar algo que está ahí definido, sino que lo que nos ofrecen es una perspectiva de análisis. Entonces, cuando hablamos de explotación, estamos hablando de un proceso que es social. Engels dice en el discurso en la muerte de Marx, cuando lo están enterrando, dice: los dos grandes méritos históricos de Marx son habernos dado la concepción materialista de la historia y haber descubierto el secreto de la explotación capital. Descubierto el secreto de la explotación capitalista. Si la explotación capitalista fuera que usted produce 8 y solo le dan 2, entonces no sé por qué Marx pasó tanto trabajo, estudió tanto y estuvo, porque eso lo ve cualquiera. Y lo que yo hice en el aula, aquel día que tú me preguntas, ¿verdad? Fue simplemente aterrorizar a los marxistas, cosa que me encanta. Porque me encanta cómo los marxistas, y la culpa no la tiene ella, ni la tienen ustedes, ni la tengo yo, ni la tienen los marxistas, no sé quién la tendrá, bien. Hay un problema que es que, no, y eso es positivismo también, nos aferramos a palabras y no a conceptos. Entonces, ¿qué es lo malo del capitalismo? Que nos explota. ¿Qué quiere decir que nos explota? Que producimos 8 y nos da 2. Que nos den 8 y vamos a nadar todos en ríos de leche y miel. La explotación es un proceso bien complejo porque tiene que ver con la producción de una subjetividad. ¿Ya? Modo de producción capitalista es a la vez también modo de apropiación y por lo tanto de una producción de una subjetividad a la que se la somete a una dinámica específica que es la que Marx considera una dinámica espuria, negativa, criticable, rechazable. Y es mucho más complicado que eso del 2 y del 4 y del 5. Eso tiene que ver con la democracia del Estado, claro. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de un grupo de individuos que han sido construidos por otro grupo de individuos. La burguesía se construyó ella sola. Y Gramsci dijo una cosa maravillosa. Gramsci dice, una clase no puede tener la hegemonía política hasta que no tiene la hegemonía económica. Y hegemonía económica no es simplemente ser el propietario de la fábrica, como descubrimos en Cuba una vez. Hegemonía económica significa ser capaz de subvertir el proceso de producción social para construir un proceso de producción social radicalmente nuevo. ¿Ya? Y ahí lo que hay son individuos que son obreros, que han sido producidos históricamente como obreros. Y Marx dice, ellos no tienen un modo de apropiación específico de la realidad. ¿Qué tienen? Es el de la burguesía. Hay millones de ejemplos. Y si me pongo a poner ejemplos aquí, casi que se van a meter todos en el Partido Liberal. Entonces no lo voy a meter. Pero hay ejemplos tan maravillosos. Yo les voy a poner un mismo ejemplo con dos caras de la moneda, ¿verdad? La industria más moderna que había en Cuba en el año 1959 era la fábrica de procesamiento de mineral de níquel que estaba hacia el oriente de la isla, ¿verdad? Allí están, todavía están los yacimientos más grandes de níquel del mundo. Y el níquel es un material estratégico, ya no tan estratégico como el coltán, por ejemplo, pero sigue siendo estratégico porque es necesario para aleaciones del acero. Los Estados Unidos habían comprado todo aquello, ¿no? Utilizando unos métodos además típicamente filibusteros y piratas, eran los propietarios de aquellos yacimientos y habían puesto en aquel lugar la fábrica más moderna de procesamiento de níquel. El níquel es tierra. Usted lo que hace es sacar tierra y lo tiene que meter en una fábrica para en un proceso muy complicado que del otro lado salga una barrita así, que es níquel puro. Es un proceso muy complicado. Ellos tenían la tecnología más desarrollada del mundo y era la fábrica más desarrollada del mundo. Estaba allí. La manejaba un norteamericano, que era el director de la empresa, 200 ingenieros cubanos, graduados todos de universidades norteamericanas, y unos 600, 700 obreros cubanos. Había un solo norteamericano, para que querían más, ¿verdad? Cuando en el año 60 el gobierno cubano, la revolución, decide nacionalizar todas las empresas norteamericanas, esa era la primera, era la más grande. ¿Quién la va a nacionalizar en persona? El Che Guevara. Che Guevara va allí, se reúne con el americano y dice, bien, se acabó, vengo a nacionalizar la empresa, nombre del Estado, todas las del Estado. El americano dijo, perfecto, muy bien, tonto. Le digo una cosa. No van a pasar 6 meses antes que esta fábrica esté parada porque ustedes no la van a poder manejar. Fíjate que lindo, ¿verdad? Con la misma, el americano, que no era bobo, reunió a los 200 ingenieros cubanos que habían estudiado todos en Estados Unidos y que eran miembros de clase alta y les dijo, todos tienen trabajo en Estados Unidos, todos. Vámonos para Estados Unidos, que en esta misma empresa que tiene una filial allí, de los 200 se fueron 198. Quedaron 2. ¿Ya? El Che, que vio todo aquello, reunió a los 500, 600 obreros, semianalfabetos, porque era una planta muy automatizada, y les dijo una cosa, les dijo, estos americanos se creen que somos inferiores. Tocó una tecla interesante, porque además hay una cosa que es verdad. Yo dije ahorita matar y morir, nadie va a matar o morir por el capital. Por el capital de dinero, sí. Por el capital del libro, nadie se va a morir por el capital. Nadie. Entonces, los dueños del capital sí te van a matar. Pero bueno, entonces, marxismo tiene que ir vinculado a algo. Y Che les dijo, bueno, mira, esta gente piensa que los americanos que nos han dicho que todos somos una partida de incapaces y que esta fábrica no va a poder trabajar 6 meses. Le tocó una arista de orgullo, de nacionalismo. La planta nunca se detuvo, jamás. ¿Ya? Estos dos ingenieros trabajaron cantidad junto con los obreros cubanos, después vino la ayuda soviética, bueno, todo lo demás. A uno de esos, esos dos ingenieros después fueron hechos héroes del trabajo, porque por lo menos que se podía hacer era eso, ¿verdad? Ellos renunciaron a un buen trabajo en Estados Unidos para quedarse allí pasando todos los trabajos que se han pasado en Cuba. Y entonces recuerdo que como 40, 30 y tantos años después, cuando uno de estos individuos, de estos dos ingenieros, le dieron esa orden de héroe del trabajo socialista, le preguntaron, ¿usted por qué no se fue? Y él dijo, mire, yo no me quedé por un problema ideológico. A mí me da igual el capitalismo que el socialismo, a derecha ni sé lo que es el socialismo y un montón de cosas que aquí no me gustan. Yo no me fui porque no soporto a los americanos. Porque toda la vida estudié allí, trabajé con ellos y toda la vida se han creído que son mejores que nosotros. Y no me dio la gana. Qué interesante, ¿verdad? Esa es una cara de la moneda. ¿La otra cara de la moneda cuál es? Cuando en las fábricas cubanas eso se empezó a reproducir y los obreros tomaron el poder. Qué bueno, la fábrica está nacionalizada, la toman los obreros, le dicen al dueño de la empresa, arranca y vete, le dicen a sus administradores, corifeo, mercenario, váyanse todos aquí, ahora nosotros tenemos el control. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Subirse el salario y bajarse las horas de trabajo. Esa es la verdad. Porque son obreros. ¿Qué quiere un obrero? ¿Ser obrero? Claro que no. Y lo que quiere es, y aquello fue terrible. Bien. ¿Hace falta el Estado? Sí. Porque en esta polaridad en que lamentablemente el debate acerca de la revolución o de la fuerza revolucionaria o de la agencia revolucionaria cae entre organización y espontaneismo. Todo lo que sea organización está mal y todo lo que sea espontaneismo está bueno. Se olvida que estos procesos los realizan individuos que son subalternos, que sería la expresión, ¿verdad? Explotación, ya no habla nadie de ella, por eso hay que rescatar el concepto, pero rescatarlo en su complejidad. Porque si hoy en día tú preguntas en el mundo entero qué es lo que define a alguien que es de izquierda, te va a decir, bueno, la izquierda defiende los derechos de la minoría. Entonces la defensa de los derechos de los homosexuales, gays, no sé qué, de las mujeres no son minoría, pero bueno. Pero también sería interesante volver al concepto tradicional. La izquierda tiene que ver con una cosa que se llama explotación, que son los derechos de la mayoría, porque la mayoría somos explotados. ¿Por qué es explotado? Eso de la enajenación de la que se hablaba, ¿verdad? Entonces, la cuestión de cómo hacer una revolución así, ¿cuál es el sujeto de la revolución? Es un problema, porque el sujeto o se construye el mismo o no es sujeto. Y con la burguesía está claro. La burguesía se construyó, estuvo 400 años de hegemonía económica y para obtener la hegemonía política le costó como 200 más. No lo hizo el primer día y le costó trabajo. Entonces, como decían ellos, las demonizaciones son tan malas como la divinización. Todo lo que eso se hace. Interesantísimo, porque al final uno se pregunta, ¿qué fortaleza puede tener la sociedad civil de un país donde el movimiento sindical no existe? ¿Por qué nunca nadie cuando habla de sociedad civil habla de sindicato? Entonces hablamos de sociedad civil, las ONG, para acá, para aquí, pero para acá. ¡Vamos! ¿Cuántos obreros sindicalizados hay en el mundo hoy en día? ¿Cuántos trabajadores hay sindicalizados hoy en día? Olvídense de Ecuador hoy en día. Y si eso tiene que ver con la fortaleza de la sociedad civil, no la tiene que ver. El Estado no es la gran panacea, pero tampoco es la fuente de todo lo terrible. Y hay que ver en qué medida el Estado es un instrumento que vale la pena luchar contra él. Al final, lo que tú decías, Estado soviético. Estado soviético es una contradicción. Que la historia ha hecho que ya no nos demos cuenta que es una contradicción, porque el mismo Estado soviético provocó que no se viera la contradicción. Pero Lenin estaba claro cuando la vio, ¿verdad? Cuando Lenin dice aquella famosa frase con la que aterrorizó a todos sus compañeros, todo el poder para los soviéticos. Se nos dijo todo el poder para el partido, que era lo que esperaban todos. Que era lo que él había dicho hasta ese momento. Él dice ahora, todo el poder para los soviéticos. Los soviéticos es una nueva forma de organización inédita, que lamentablemente estas dinámicas complejas hicieron que el aparato se impusiera al sol. Ahí tenemos que buscar la forma de vincular todo esto. Para terminar, bueno, la pregunta de la superación. A ver, el marxismo es una teoría crítica sobre el capitalismo. Mientras el capitalismo esté ahí, lo importante es eso. ¿Se superará algún día? Me imagino que sí. El día feliz en que llegue el año 43 y superemos al capitalismo. ¿Ya? Bueno, gracias.